El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta, según la costumbre. Pasados aquellos días, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos. Y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Él le respondió: «¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre?». Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Inmaculado Corazón de María. Es un día para nosotros muy importante, es el punto de partida de esta vocación que tenemos en Frisidín, en nuestra familia religiosa, de ser apóstoles y discípulos al servicio del Inmaculado Corazón de María. Esta imagen del corazón inmaculado ha estado llorando más o menos como tres meses, desde el momento en que fue el centenario, el año jubilar, tres meses aproximadamente, ha estado llorando casi con mucha frecuencia, yo diría, no sé, cada día o cada dos días, pero muchas veces ha llorado. Y por eso le hemos puesto una etiqueta para reconocer ese hecho tan hermoso. Ella se desahoga con su llanto, con sus hijos. Para nosotros ha sido un honor esto y es un compromiso muy grande. Frisidín es una familia llamada a estar al servicio de este triunfo que ella misma en Fátima, porque así Jesús lo ha querido. Ella va a triunfar contra Satanás en el corazón de los hombres. Eso lo ha dicho al final de estos tiempos, de esta batalla, de este mundo totalmente sumido en la penuria, con tantos problemas, con tanto abandono de Dios, con tanto olvido de Dios, ella va a triunfar en el corazón de sus hijos. Es necesario que tengamos que padecer estas cosas. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, flagelado, crucificado, dijo Jesús. Es necesario que su esposa, la Iglesia, pase por este momento difícil de la historia. Es necesario. O sea, Dios no quiere esto. Hubiera querido otra cosa. Pero de hecho somos así los hombres, ingratos, y ofendemos a Dios, nos olvidamos de Él. Entonces la Iglesia tiene que pasar también por donde pasa su esposo. Ninguna esposa quiere estar en una situación distinta de la de su esposo. Quiere tener la misma suerte porque quiere resucitar con Él a la vida eterna a los tres días. Estamos en un momento, yo diría, en la iglesia, que es el momento del Huerto de los Olivos, donde ha quedado completamente solo Jesús, la soledad de Jesús, donde los hombres se olvidan de él, la iglesia se olvida, la iglesia, digo, todos los bautizados, cuántos bautizados ni les importa las cosas de Dios. Entonces estamos pasando por este momento difícil en nuestra amada y querida esposa, la iglesia. Tenemos que rezar mucho por el Papa, por la iglesia, por los obispos, por los sacerdotes y los laicos también, por todos, pero viendo sobre todo que hay que rezar por la cabeza, por el Papa y la iglesia, más que nada, con mucha frecuencia e intensidad. Bien, la Virgen tiene que hacer una obra de rescate de los hombres, porque cuando el hombre había pecado, Eva fue la que introduce de alguna manera el pecado en Adán, que es el último responsable, pero todo ese movimiento de egoísmo, de querer ser como Dios, de soberbia que tuvieron, es soberbia lo que han tenido, de querer tener el conocimiento del mal, pensaban que era algo maravilloso, y transgreden una ley, pero empezó con la mujer que se puso a dialogar con el demonio y termina en Adán, último responsable. Así, la nueva Eva es María y el nuevo Adán es Cristo, es la pareja nueva. Entonces tiene que empezar la obra de la restauración por la Santísima Virgen, que no dialogó con el demonio ni tuvo parte en él, por eso que ella aplastará la cabeza, porque no tuvo diálogo y no tuvo parte con ella. Por tanto, ella es inmaculada en su concepción. Ella nace sin pecado, porque es preparada por Dios. Es la mujer que no tiene nada que ver con el demonio. Es aquella que le ha aplastado la cabeza. La redención, el último responsable, Cristo es el Redentor, pero María colabora a esa obra, como Eva colaboró a la perdición, María colabora a la restauración. Entonces, esto, cuando venga Jesús, al final de los tiempos, después de esta gran batalla, siempre tiene que estar María primero. Fíjense cómo redime Dios a los hombres. María es la que tiene que decir, hágase en mí según tu palabra. Eva dialogó con un ángel, pero un ángel caído, y la destrozó. María dialoga ahora con un ángel, pero con San Gabriel. Miren qué hermoso. Y ella, en ese diálogo, se establece un vínculo de amor tan grande entre Dios y ella que queda fecundada por Dios, que Dios fecunda una criatura humana. Nunca había fecundado a alguien hacia afuera de él. La fecundación hacia afuera es la primera vez que hace Dios sobre una criatura donde el fruto de su vientre es el Verbo hecho carne, es maravilloso. Se junta la naturaleza humana y divina en las entrañas de María. Pero antes de que eso suceda en las entrañas, todo ha sucedido en su corazón. Acá dice la Escritura que la madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Era necesaria conservarlas y guardarlas para momentos especiales. Son ahora los momentos en el cual ella tiene que dar a conocer el secreto de su amor. Por eso se aparece, por eso da a conocer. Uno de los secretos es que su corazón inmaculado triunfará. Eso lo tenía ya guardada. Ella sabía que su corazón tenía una misión importante en la historia de la salvación de los hombres, porque lo habrá hablado con su Hijo Jesús tantas y tantas veces durante 30 años escondidos en Nazaret. Tantos, y ha sabido todo el proyecto de Dios, porque ella es responsable, ella ayuda a la obra de la redención. En este pasaje encontramos algo hermoso, aunque muchos creen que esto es un regaño, que Jesús regañó a María y a José. Y es una interpretación protestante, es una interpretación naturalista, mundana. No, la interpretación católica nunca va por el lado del menoscabo de María y de San José. No es así. Jesús no le puede hablar mal a su mamá y a su padre putativo delante de los doctores de la ley. No es lo que nosotros entendemos. Se lo vamos a explicar. Resulta que perfectamente María Santísima y San José sabían quién era Jesús. ¿Cómo no lo van a saber si María no tenía marido y quedó encinta por obra del Espíritu Santo? Se lo aclaró San Gabriel. Obviamente que sabe que lo que ella tiene en su vientre es una mezcla, no es mezcla, perdón, es una conjunción. Más que una mezcla, es una unión perfecta. Hacen una sola cosa, una unión entre lo divino y lo humano. Es divino hombre Dios lo que va a salir de ella, porque fue fecundada por el Espíritu Santo. Y San José sabe que él no es el papá. Eso lo tiene muy claro y lo habrán hablado mucho con Jesús, mucho de pequeño. Jesús ya tenía 12 años aquí. Entonces él se escapa, porque tiene un proyecto maravilloso. Antes de decirle cómo se interpreta esto, les digo que una vez Jesús dijo delante de Lázaro, que estaba sepultado, y de tanta gente, y dijo, Señor, yo, hizo abrir la piedra y empezó a decir, te doy gracias, Señor, porque siempre me has escuchado. Y todos habrán dicho, ¿cómo? Todavía no lo resucité, ¿cómo dice que lo ha escuchado? Esto lo digo no por mí, sino por los que están escuchándome. Para que sepan que tú haces las cosas. O sea, Cristo habla en voz alta para los demás. Esto es muy importante, lo he hecho muchas veces. Ahora tenemos un caso concreto. Entonces Jesús se queda en Jerusalén hablando con los doctores, el celo apostólico, los doctores y los maestros. Estaba rodeado. Jesús explicaba con sabiduría increíble. Les daba una lección y todos estaban allí. Imagínense que para que todos los doctores pongan a un niño en el medio y lo rodeen, tiene que haber sido espectacular, maravilloso, fuera de sí, porque algo sospechaban ellos, que había habido, no sé, que se dijo, que unos ángeles habían cantado en la gruta de Belén. O sea, había algo en el ambiente, que el Mesías había llegado, conocían lo que le había pasado a San Juan, entonces el nacimiento de San Juan, etcétera, que había quedado mudo el papá de San Juan. Entonces, ¿qué hace Jesús aquí? Cuando viene María y Jesús, María y José, que sí estaban sorprendidos, porque ellos no sabían lo que Jesús iba a hacer en el momento. Después lo van a entender, después lo van a entender. Pero si él se lo decía antes, no hubiera encontrado lo que él quería. Se acercan y le dicen, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Él le respondió, ¿por qué me andaban buscando? Todos sabían que ahí estaba San José y María y que era el papá y la mamá. Ellos no sabían que Jesús era el Hijo de Dios Padre nada más y que fue concebido sin papá. Eso no lo sabían ellos todavía. Lo sabían María y Jesús, María y José, y tal vez alguno más que ya lo conocía, Isabel y algunos otros, lo que había pasado. Pocos. Entonces, él respondió, ¿por qué me andaban buscando? Delante de todos los doctores. ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi Padre? Wow, este es el padre. Ah, entonces este no es el padre. José estaba allí, de mi padre. Wow, pero este entonces no es hijo de este padre. Este padre hace las veces de papá. Les está enseñando a todos, a partir de la pregunta que hace María y José, que están colaborando, a que todos esos que están presentes puedan conocer que él es el hijo del Padre Eterno. Dice, no sabían que debo ocuparme de las cosas de mi padre. Se declara hijo de Dios aquí. Es muy importante esto. Pero María sabe que él sabe y que todos saben. Perdón, que Jesús sabe, ellos saben. Lo que no entiende María, ¿por qué le dice eso? Si ellos ya lo saben. Pero no, María no advierte que él no lo dice por ellos, sino que lo está diciendo por todos los doctores, para que ellos lo sepan. Por eso aquí viene, ¿por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi padre? Ellos no entendieron la respuesta del niño. Claro, porque no era para ellos la respuesta, porque ellos ya lo saben, sino para los que están presentes. Entonces se volvió con ellos y ella guardaba y meditaba todo en su corazón. Es maravillosa la obra que Dios hace a través de una mujer. Porque fíjense una cosa, no sé si les gusta pensar, rezar y analizar, pero es muy lindo. Dios se presenta como papá, no como mamá. Fíjense, Dios se presenta como padre. Él tiene contenida en él toda la maternidad de todas las madres juntas. Pero no es mamá, él no es mamá, él es papá. Y esto está revelado que es así, la paternidad de Dios. Esto es real, es así, no se lo puede cambiar. Pero tiene todo el contenido de todas las virtudes de todas las mamás, porque todo sale de él, ¿verdad? Pero él no es mamá, es papá. Esto es muy importante, y si uno dijera lo contrario, si dijera que es mamá, comete un error teológico gravísimo. Ahora, ¿por qué dice así? ¿Por qué se presenta así? Porque es así. Pero en el plan de él quiere que todos tengamos una mamá. Pero no solo todos nosotros, sino él quiere también tener una mamá. Por eso la segunda persona, por tanto, el Padre y el Espíritu Santo están unidos en la misma naturaleza. Es el mismo Dios que se hace hombre y tiene una mamá. Y entonces nosotros ahora tenemos un papá y tenemos una mamá. Ambos son maravillosos. Uno increado, el otro creado. María creada, el Padre increado. Y nosotros somos hijos verdaderamente del Padre porque estamos bautizados. Y somos verdaderamente hijos de María, ¿por qué? Porque ella, cuando da a luz, no da a luz una cabeza. Ninguna mamá da a luz una cabeza sola, eso no existe. Da a luz una cabeza con el cuerpito entero. Y ella da a luz una persona, Y esa persona de Cristo, decíamos ayer, la persona, el yo de Jesús es divino. Por tanto, ella da a luz una persona, por tanto, da luz a Dios. Es madre de Dios. Pero ese niñito, en la parte humana, tiene una cabecita y cuerpo. La cabeza de la iglesia es Cristo y nosotros somos su cuerpo. En el momento en que María gesta a ese niño, nos gesta, místicamente se llama, porque no es biológicamente, sino místicamente, que es mucho más importante que lo biológico. Y es igualmente real que lo biológico. Místico no significa simbólico, sino bien real, pero en otra dimensión, en otra realidad mucho más profunda que lo biológico. Lo biológico es un tiempito y se terminó. Las realidades místicas duran eternamente. La Santa Misa es una realidad mística real, o sea, muerte mística de Jesús. María es madre místicamente nuestra. Y es madre mística de Cristo y biológica de Cristo, pero nuestra es madre mística, lo más importante tenemos. Y entonces, esa maternidad la ejerce con el corazón María Santísima. Y el santo, esa maternidad, por nosotros honramos el corazón de ella, que va a triunfar al final contra el demonio. Quiero aclararles, María ya triunfó contra Satanás porque le pisó la cabeza cuando nació sin pecado. Ese fue el triunfo de ella. Pero ahora dice que va a triunfar. ¿Cómo va a triunfar de vuelta sobre Satanás si ya triunfó? Va a triunfar de otra manera, que no la hizo todavía, que es triunfar en el corazón de los hombres. La batalla está en el corazón de los hombres contra Satanás. Una cosa es que ella venza a Satanás directamente, otra es que lo venza junto con cada uno de nosotros en nuestro corazón. Por tanto, abrimos el corazón a ella para que ella haga su tarea dentro del corazón nuestro. Ese corazón de María, que fue fabricado por Dios con gran ternura, es la síntesis de la creación entera, el corazón de María. Ese corazón de María quiere introducirse en nuestro corazón. De ese corazón de María es la fábrica del corazón de Jesús. Es el molde del corazón de Jesús. Toda la gracia, Cristo tiene un corazón misericordioso, pero el molde misericordioso de ese corazón es María. El Papa Francisco acaba de poner otra invocación de las letanías oficiales de la Iglesia, Mater Misericordiae, Madre de la Misericordia, eso para que lo tengamos presente, Madre de la Misericordia, Madre de la Esperanza, Madre también de los migrantes, de la que protege los migrantes, tres nuevas advocaciones. Pero aquí es muy importante que lo entendamos, ¿cómo me conecto yo con el corazón inmaculado? Me conecto a través del Santo Rosario. El rezo del Rosario es como un cordoncito, siempre lo decimos, ¿verdad? Un cordón. El cordón que une la mamá con el niño no es solo un cordón donde pasa sangre. Ahí pasa todo. Pasa la comidita, la sangre, pasa todo. Se saca todo lo malo del niño y se expulsa a través del cordón. Todo lo que yo tengo malo en mi corazón, ¿Cómo elimina los desechos el niño? A través del cordón y a través de la mamá. La mamá, y con su cordón, va eliminando todo lo que yo tengo malo, el bebé tiene malo. Pero también toda la alimentación sana de la mamá, su sangre, hasta su leche le da después. Esto es muy importante porque ese niño se abastece de ella. Nosotros nos tenemos que abastecer. Y una vez que hemos nacido en ella, porque nos hemos consagrado, tenemos que seguir bebiendo de su leche. Pero somos gestados y en el momento de consagrarnos es como nacer para ella. Es como que ella nos recoge en el cruce de los brazos, como dice la Virgen de Guadalupe. En el cruce de su brazo nos recibe, pero comenzamos a amamantarnos. Nunca vamos a dejar de amamantarnos de ella, jamás. En la eternidad será un continuo amamantar de su leche. Su leche es su gracia, la gracia, sus virtudes, sus dones, su maternidad misma. Entonces, tenemos que rezar el rosario para que ella pueda unirse a nuestro corazón y empezar a llegar con sus sentimientos, porque en el cordoncito ese pasan los sentimientos, los afectos de una mamá, todo lo que le sucede a una mamá, inmediatamente lo percibe el sistema nervioso del niño que está conectado con un cordón, a todo su ser. Al sistema nervioso también. Por tanto, una mamá que está angustiada, el niño está angustiado. Una mamá que está contenta, el niño está contento. Una mamá que ama, el niño siente amor. Entonces, imagínense qué pasaría si uno rezara el Santo Rosario con devoción todos los días, que deja que vaya haciendo ese trabajo María. Yo no me doy cuenta, porque un bebé no se da cuenta que es alimentado y va creciendo y se va desarrollando. Eso no nos damos cuenta. Esto es maravilloso porque es un regalo que el Padre nos ha dado. una madre. Y él quiso tenerla también. Tal vez hubiera pensado él, les voy a dar una madre a todos mis hijos. Pero después dijo, pero yo también quiero tener una mamá. Y él se encarna. O sea, es maravilloso. Tal vez, pero tenemos la misma suerte de Cristo, tenemos la misma mamá. Somos hermanos de Cristo, místicamente, que es más importante que biológicamente. Por tanto, hay algo que nos une a Cristo de una manera familiar, íntima, su madre y su padre. Su madre y su padre. Por eso yo los invito a participar, si ustedes quieren participar también y ser parte de Frisidim, como miembros asociados que se llama, para rezar por nosotros. Nosotros rezaremos por ustedes, rezarán algunas oracioncitas y con esos son miembros de nuestra familia, pueden recibir formación, pueden estar en contacto con nosotros, la espiritualidad, y pasan a ser también discípulas y apóstoles, de esa manera, del Inmaculado Corazón para esta obra que ella quiere hacer. Si alguno tiene intención, si alguno tiene inquietud, puede hablar con los encargados de la parte de la Tercera Orden, las hermanitas, y con Lucy en la provincia y con Adriana a nivel general, Adriana Holguín. Pero bueno, es importante que vayamos reuniendo en este mundo un ejército, como aquello que decía San Luis María Grignion de Montfort, un ejército que esté al servicio del triunfo del corazón inmaculado. No tenemos que tener miedo a las enfermedades si nos alimentamos de María. Tenemos un buen anticuerpo si nos alimentamos de su leche, de su carne, de su sangre. Pero miren qué cosa, qué maravilloso, porque Cristo nos da su carne y su sangre, su alma y su divinidad, pero su carne y su sangre se la ha dado a Él. Primero María. María le dio su carne, su sangre, su leche y todo. Él nos da a nosotros eso. De alguna manera, el que comulga, de alguna manera, no sacramentalmente, pero sí místicamente y espiritualmente, nos une a la Santísima Virgen. No se puede separar el hijo de la madre. Y más, sobre todo, cuando la mamá aporta el 100%, todo el código genético, porque todo es una más que un clon. Le da todo a Jesús. El parecido era gigantesco en su forma de pensar, de ser, de hablar, de mirar. Era muy difícil que alguien no se diera cuenta que esa mujer que estaba allá era la madre de ese hombre Jesús. Era imposible, porque eran muy iguales en la forma de caminar, de ver, de observar, su espiritualidad. Imagínense la espiritualidad del verbo hecho carne, la espiritualidad, la parte humana, y María eran muy, muy similares. Bien, en este día nos vamos a consagrar con todo el corazón. Vamos a, acuérdense, consagrarse es ser gestado, es dar a luz. María va a dar a luz nuevos hijos hoy. Son todos ustedes. Y los que ya lo hemos hecho, vamos a renovar este alumbramiento místico de María con nosotros, pero tenemos que alimentarnos de su leche. Con el rezo del Santo Rosario vamos a depender de ella y vamos a estar muy protegidos, porque no hay criatura más maravillosa, más grande y que más Dios escuche que a la Santísima Virgen. Vamos a renovar también, antes de hacer la consagración, los votos del Santo Bautismo, las promesas, perdón, del Santo Bautismo, lo vamos a renovar para preparar bien el corazón. Que Dios los bendiga y pidamos a ella que nos reciba como hijos en esta consagración. Que así sea.